Hoy salí a morir, zumbar, M16, mi papá. No sé si vaya a regresar. Y así se fue bien grifo, ahí va. Ya se le pegó un blindado más, pero decididos a morir. Y salí de la nueva era, y que pa' darnos en la madre me los topo donde quieran. Vienen mis muchachos ventaneando, o se quitan o yo solo me abro paso. Vengo del rancho y me topé a los guachos, y aunque se hacen que no vieron, yo sé claro que vieron el cincuentazo. Salir en las noticias no me espanta, ponle que me vale verga, traigo lanzapapas, letras en la cara, marcas, no me sacas porque traigo la capucha como aquel huerco que canta. Traigo la muleta rastra, todos al vergazo de la tropa mía, medios y gabachas. Nos vale pura de esa guacha, a veces me lo robo pa' que aprendan cómo el mando los despacha. Les doy un baile en el mapa y en la cancha, como Ronaldinho, pero yo no suelto el arma. Les hago bicicleta en la rodada, pinche rafagazos del oriente se escuchan hasta la blanca. Aguanta, deja que nos tiren, tengo placa. Se va a voltear la pinta, su blindado ya no avanza. En los pueblos soy una amenaza, y en las peloteras de mi guerra de fondo se escucha el patas. Dice fuerza, Coahuila en la caja, locos a locata, listo pa' reventarte la casa. Mi pinche demoníaco no descansa, no me hacen de agua chile, al chile si no sirve no me cuaja. Derrotado el que se da por vencido, viejo y conocido, pero los defiendo pa' seguir activo. Acuérdense lo que dijimos, Joto el que se muere, usted no deje de tirar. Si sigue vivo en las costillas el cartel nos pusimos. Todo lo que hicimos, ya miedo ni a los vivos, pero siempre firmes que sigo. Y en las balaceras dando el medio, los atropello. Los chukis traen mi escuela, bandolero como Tego en la blindada cuando llega de refuego. Si es la misma que me dieron de guerrero, mi tracaloso el chore anda conmigo, ahí llego. Pa' donde estén, estos me persiguen, suicidas porque hago que te eliminen. A mí no me intimiden, iren, si me tiran tiro, pero hay veces que les tiro que no tiren. Las órdenes que traigo pesan, cuestan, en las ventanas dice fuerza. Coahuila, me voy y me quedo en la sierra. Traigo un rozón en la cabeza, las órdenes que traigo pesan, cuestan, en las ventanas dice fuerza. Coahuila, me voy y me quedo en la sierra. Traigo un rozón en la cabeza. Me gusta hacer mi jale bien, bien, una pechera doble. Yo era pobre pero nunca me dejé, me apoyaron por eso los apoyé. Armas de caracol en las misiones con mi M16, junto con mi equipo me enredo. Armas sobre los cielos, chango al aire porque esto se pone bueno. Al tiro pinches cuacitos, traigo la todoterreno. Aparte saben bien que traigo al puto diablo en el cerebro. Me han querido quebrar pero no me quebro. Amigos de la mata, amigos es más, ahí la tengo. Ya los traigo en la mira pa' no mucho verbo. Si no quedo satisfecho me robo los cuerpos. Cinco patrullas trae el Brian como el pollo, y se arriman como 15 cuando el mando anda con todo. Nadie va a culear en el apoyo, todo lo que se mueva, los chisteados dejan paniqueado al Sorcho. El Choco sobre el de arriba, toda la operativa, en Néctar rima y en Coahuila no son mentiras. El mando Ricky anda bien pilas, fuerza especial, son las 35 de Coahuila. Ya se me pusieron todas las estrellas, con puro M60 lo recibo. Dice tómate y el yema, pero tranquilo, se pega, se quema, como en el que te hago. con torretas, policías y sirenas.